de humo, ciudad de vicio. Calles con siglos cubiertas por edificios. Ciudad de puerto y de cultura. De pescadores y de grúas que vigilan. Cerca del muelle, los barrios viejos. Viven del trueque y a veces del menudeo. Puebla en el centro del casco viejo. Antiguas ruinas de guerreros del medievo. Tanques llenos de petróleo miran hacia la cortina. Y del alga mega chica ya solo quedan las ruinas. Molino derribado y una barca a la deriva. Una mina abandonada que fue explotada en su día. Y en el valle de escombreras tienen la refinería. Cartagena combativa, tierra de conquistadores. ¿Cuántas batallas perdidas? ¿Cuántas batallas vencidas? Cartagena resistió y la asamblea quemó. Luchando contra la injusticia del tirano explotador. Un submarino es su bandera. Cartagineses y romanos en sus fiestas. Y en lo campano sigue la lucha. Entre camellos y el cuerpo de policía. De vez en cuando un olor raro. Es el abono del campo de Cartagena. Que es defendida por hortalizas. Que la rodean y alimentan su barriga. Sobre explotación del campo y abuso de los recursos. Tierra fértil que se muere a manos de un tal Monsanto. Militares que defienden el tesoro de sus amos. Un arsenal de armamento que pagamos con impuestos. Y un ayuntamiento nuevo que no hace caso al obrero. Cartagena combativa, tierra de conquistadores. ¿Cuántas batallas perdidas? ¿Cuántas batallas vencidas? Cartagena resistió y la asamblea quemó. Luchando contra la injusticia del tirano explotador. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Con esto poco a poco llegué al puerto a quien los de Cartago dieron su nombre, a cuyo claro y singular renombre se postran cuantos puertos en mar baña, descubre el sol y ha navegado el hombre.